Solo un poco más, déjame que te ame. Déjame quererte más, solo un poco más, déjame que te ame. siento tu calor, me sube el color.